aire, Noelia. Pasa que acá hay mucho público, estoy tratando de... Rápidamente. De acomodarlos un poco. Difusión de actividades en el fin de semana, antes de seguir. Pero hay un montón. ¿Qué hacemos? Bueno, reunión junto al Río, organización del pueblo Nación Mapuche en Rosario. Mando un boletín urgente para una junta solidaria de barbijos y agua mineral para llevar al sur. El tema de la situación de las comunidades ante la erupción del volcán, así que... Específicamente para las comunidades mapuches ahí del sur. Y la junta se está haciendo ahí en Anzafe, que es calle Catamarca, entre Alvear y Santiago. No me acuerdo la dirección exacta. Dirección exacta. Y mañana 11 sale el primer envío. Exacto. Y después tenemos para este domingo el encuentro folclórico La Minga. Va a convocar a la peña, como siempre hacen todos los domingos, en la Isla Bar, Entre Ríos, 13:38 a partir de las 21 horas. Y bueno, desde el miércoles 7 comenzaron en Aserradero, en Montevideo, 15:18, las clases de danzas argentinas, que van a continuar todos los miércoles a partir de las 19 horas a cargo de Agustín Moreno. Así que también. Y después tenemos el ciclo de Gaviotas Blindadas, que ya arrancó el viernes 9, que del grupo Mascaro, y va a continuar la segunda parte el 23 de mayo a partir de... ¿dónde estamos? En la Casa Uruguaya. En la Casa Uruguaya. Alvear 11:25, porque si no, después se van a perder. Y el sábado 10... Este sábado 10 en el Aserradero se va a presentar Rocío Basualdo y los Hijos del Monte a partir de la 22 y en la trasnoche Tipi Carabajal. Respecto a las clases de folclore que antes habíamos dicho, para más informes las clases de folclore que se hacen en el Aserradero, ahí Montevideo 1518, comunicarse con elaserradero@telnet.com.ar o a papagustin@hotmail.com. Ahí está. Después, bueno, la gente de la Casita de la Memoria organiza una peña hoy sábado 10, también en la Casa Uruguaya a las 23 horas. ¿Cómo está la Casa Uruguaya? Están de peña en peña. Y la Isla Bar parece que también, porque hay una obra de teatro que es Esta puede ser tu última noche, que la anuncian como, no es teatro convencional, pero es teatro. No es teatro experimental, pero es un experimento. Habrá que ver de qué se trata. Hoy a las 23 horas ahí en la Isla Bar, Entre Ríos, 1338. Y ahora pasamos con... Y ahora nos calmamos. La gente que tenemos acá. ¡Ah! Respiro. ¿Cómo andan? Muy bien. Presentemos. Bueno, si no se presentan solos. Pero como no, nos presentamos, ¿cómo les va? Habla Mónica Garbuglia, del colectivo de presos políticos y sobrevivientes de Rosario. Y también está el compañero Hugo Papalardo. Hace un rato nomás venimos del Bosque de la Memoria, de plantar un árbol en homenaje al compañero Britos, y Hugo Papalardo les va a contar un poco de quién fue el negro Britos. Después vamos a hablar un poquito de los compañeros Cambiaso y Pereira Rossi, y vamos a hacer una unión de este tema con el tema de Putos, de Jerez y del Hombre. Papalardo, Hugo, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va a todos? Hablar de Alberto Britos, hablar de Pereira Rossi, de Cambiaso, nos trae nostalgia, nos trae algunos pensamientos tristes, pero también nos trae la alegría con la que ellos encararon su militancia y su compromiso hacia los más necesitados. La alegría de poder haberlos conocido, algunos de ellos, de haber marcado la vida de cada uno de nosotros, y de poder transmitir esto para que otra gente sepa que hay otra forma de vivir, que hay otra forma de hacer las cosas, que no tiene que necesariamente ser igual que la de ellos, pero sí poniendo pasión y poniendo compromiso en las cosas que se hacen. Alberto Britos era, sin que hasta su misma novia lo supiera, por las cuestiones de seguridad de la época, era un policía ferroviario, trabajaba en la policía ferroviaria, y de la cual dependía de la Policía Federal. Al mismo tiempo que hacía eso, era militante de la Juventud Peronista y de Montoneros. Su novia se enteró por casualidad, poco antes de casarse, de que él era policía, porque el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, había copado el destacamento de ferroviario y se había llevado el documento de Britos. Cuando esa célula del ERP cae y aparece el documento de Britos, uno de ellos tenía el documento de Britos, y lo van a buscar a la casa, y allí, bueno, adelante de toda la familia de la novia, tiene que sacar los documentos de policía. Y bueno, ahí la novia, Dalia Canteloro, porque este es un homenaje que se hizo a Alberto Britos, pero es un homenaje a una familia que en forma completa luchó y resistió, entre ellas Irma Canteloro, Dalia Canteloro y Gloria Canteloro, que sufrieron cárceles, fueron al exilio y del exilio volvieron a seguir peleando en Argentina en plena dictadura. Es un homenaje a todo eso. Bueno, ahí, por supuesto, en pocos minutos Dalia, como hace cualquier mujer de hoy, llevó a su marido una pieza y le pidió explicaciones. Y, ¿cómo que hizo milico? Claro, y bueno, y salió a los 15 minutos. Y no es lo único, aparte soy montonero. No, eso se sabía ya. Ya lo sabían todo porque justamente el problema era ese. Que siendo... Y bueno, y sale de Dalia y le explicó a la familia. No, no le explicó. En aquel tiempo se decía, está todo en orden. Y bueno, de la misma época, de la misma militancia, son Pereira Rossi y Cambiazo. A fines ya de la dictadura. Será que, no sé, es una estupidez, pero a veces que estas muertes, cuando ya se conseguía la democracia, cuando ya estaba arrebatada la votación, donde se iba a votar, pareciera que la sufrimos el doble, ¿no? Pero también muestran de que Cambiazo, un compañero que había pasado largos años en la cárcel, y contra la recomendación de todos que le dijeron que se tenía que ir, que no se tenía que mostrar, él salió y formó una agrupación en plena dictadura militar, Intransigencia y Movilización Peronista. Y allí estaba, poniendo la cara ante todo, y cuando algunos le decían, pero vos te tenés que ir, te están siguiendo, y él decía, puede ser, pero en cada momento de la historia hay que estar en un lugar, y si este es el lugar que me corresponde a mí. Y bueno, fue consecuente con eso. Lo mismo Pereira Rossi, que, bueno, contradiciendo algunas versiones que, sobre todo que en la época de la dictadura se difundieron, que las conducciones de los movimientos guerrilleros estaban veraneando en Europa, mientras los perejiles éramos presos o morían acá, Pereira Rossi estaba en el país desde hacía tiempo, era conducción de montonero, y bueno, fue a hacer una cita en un bar en Oído Lago y Córdoba, donde en el bar Magnum, donde el miércoles 14 se va a realizar un homenaje a partir de las 19 horas. Y cayeron en su lucha, cayeron peleando por lo que creyeron siempre, y no fue en vano, porque a los pocos meses la dictadura no existió más. Es cierto que en este hecho hubo una repercusión que marcaba un poquito como que la sociedad había, harta de todo este tema, había dicho basta, una movilización muy grande, y en cierta manera todos y cada uno de nosotros, este hecho también nos hizo decir basta y nos hizo superar los miedos que teníamos muchos de los que habíamos salido de la cárcel, que decíamos no me vuelvo a meter más nunca en nada, esto, y sin embargo ese hecho dijimos bueno, no, basta. O sea, ¿hasta dónde la humillación? ¿Hasta dónde vamos a seguir escondiéndonos? Y bueno, y desde ese día para adelante, muchos de nosotros dijimos, bueno, no, vamos a cambiar esta situación. Cuando nombrás un caso de Cambiazo por Vida Rossi, siempre me acuerdo de Don Ramón Vega. Don Ramón Vega, que era muy amigo de ellos. Era muy amigo de ellos, y un caso que cada vez que hablaba a un tipo duro como Ramón, medio que se le dejaba piantar una lagrimita. Ramón, ¿le damos paso a la Bonnie? No, yo le voy a preguntar algo al Papa Lardo. Me gustaría que hablaras desde tu lugar de conocimiento de Carlón. Algo sobre Carlón que dijera. Sí, yo no lo pude conocer personalmente a Carlón. Conozco sus poemas. Claro. Conozco su sensibilidad. Como muchos en aquella época, no comenzaron coincidiendo con una línea política y se metieron a la política porque le interesaba la política solamente. El Carlón empezó yendo a los ingenios tucumanos, allá por fines de la década del 60, compartiendo guitarreada con los obreros, ayudando, y desde ahí se fue haciendo preguntas y buscando soluciones. Es cierto que no teníamos paciencia para las soluciones y que las soluciones tenían que ser inmediatamente, y que buscábamos el camino y lo buscábamos en lo que los otros ya habían hecho, Carlón no lo fue a buscar a inventar el camino. Fue a buscar en las soluciones democráticas de aquel tiempo y no existían. O sea, el peronismo estaba proscripto desde hacía 17 años. Ningún país de Latinoamérica había prácticamente elecciones, eran todas dictaduras. Entonces que se descartaban las cosas. Si no, parecías muy inocente creer de que íbamos, en aquel tiempo, si vos planteabas, vamos a cambiar todo esto porque vamos a votar y vamos a ganar, la gente te miraba como diciendo, este tipo bajo un satélite. Y bueno, fuimos buscando en el ejemplo de Che Guevara, en el ejemplo de Camilo Torres, y bueno, pero antes que definir todo eso, lo que había asumido cada uno de estos militantes, y Carlón más que nadie, era el compromiso hacia los demás. Era, esto no puede ser, esto no me lo banco, esto tiene que cambiar. El compromiso con los humildes, que algunos lo habrán asumido por el lado de la religión, asumiendo un catolicismo, un cristianismo de acuerdo al modelo de Juan 23, de una iglesia comprometida con el pueblo, y otros lo asumieron... catolicismo de acuerdo al modelo de Camilo Torres. De Camilo Torres. Y otros que no venían del catolicismo lo asumieron en base a un ejemplo de un hombre nuevo como Che Guevara. Pero todos tenían esa base de elegir un estilo de vida. No, no se elegía una política o un partido, se elegía un estilo de vida. Después, a posteriores, porque éramos muy racionales, buscábamos una explicación a todas las cosas que hacíamos y buscábamos la política. Entonces, el Carlón era un tipo sensacional y cambiazo, al que sí pude conocer algunos días. También, o sea, tenían esa capacidad para juntar y no enfrentar. O sea, a veces nos falta a nosotros eso, sobre todo en estos tiempos de donde no hay un auge de participación popular, la cosa que entramos en el, un poco hablando mal y pronto, en el puterío, y cosas. Cambiaso no te aceptaba nunca el puterío y hablaba bien de todo el mundo. Todo el mundo era bueno, pero venía y milita. O sea, hay una cosa de que, como marcaba, de cómo se encontraban ahí, que te lleva atarlo con lo que antes hablábamos de educación popular, esto de encontrarse con el pueblo, aprender del pueblo, y cómo eso llevó a toda una generación a la militancia, que hizo que, sí, digamos, se puedan haber apurado con los cambios, es otra discusión, creo. Yo no creo que estaban tan apurados, digamos, yo reivindico la lucha que se dio en los 70, pero cómo llevó ese aprender del pueblo a una de las luchas más profundas por un cambio social, que fue lo que se dio en el periodo 46-76. Después vino la dictadura y terminó en gran parte con eso, pero fue del periodo, no, 46, 17 de octubre del 45 para adelante, todo un proceso de incremento de la movilización popular, que ojalá pudiéramos tener esa militancia de vuelta en la calle, ¿no, Moni? Bueno, pero estamos en los espacios de construcción, cada uno desde su espacio, tratando de volver a conformar ese tejido social que nos dé además la posibilidad de hacer un proyecto nacional y popular desde esos espacios. Es un periodo muy largo, son casi 4 décadas, es mucho lo que hay que construir. Nosotros trabajamos desde la memoria, ustedes desde un tipo de periodismo no afín a los grandes monopolios de medios, en fin, y además particularmente ustedes haciendo, o particularmente nosotros, por fuera del colectivo, cada uno haciendo su construcción política, o sea que lo que hay que hacer es volver a ese compromiso e invitar a la ciudadanía a que se sume a ese compromiso desde los lugares posibles o existentes, o a crear, como lo hemos hablado alguna vez con ustedes. Rápidamente, porque se nos va el tiempo, se nos va el programa. Bueno, vamos a hacer esto. Te propongo esto. Diga. Cerramos con lo de Putot, López y Jerez el sábado que viene y lo dejamos despedir a esos dos crápulas que hoy se quedaron afuera. Hecho, como no. El sábado que viene terminamos con esto. Terminamos con eso. Primero, gracias a Hugo, gracias a Moni, gracias a Checha. Turco, entra, por favor. Muchas gracias a ustedes. ¿Te podés despedir de tu frondosa teleaudiencia? Radio audiencia. No nos odies, Turco, no nos odies. No, por favor. Un programa excelente, la verdad, y bueno, el sábado que viene nos estamos comunicando nuevamente. El club de septuagenaria excitada admiradora de Ángel Molina va a poder oírlo. Claudio, despedite. Muchas gracias. Bueno, descontrol acá. Realmente muy buen programa. Fue un gusto dejar los espacios. Aparte no tenerlo a Jorge al lado, más gusto todavía. Y el sábado que viene estamos de vuelta con todo. Y también te estamos agarrando el club de sextagenarias excitadas. Yo tengo mi club de, ya fans, entonces, acá está la presidenta. Y traemos en cualquier momento a los payas. Bueno, sí, me la debes. Que en realidad fue una rotura de antena, de todo lo que pasó. Pero bueno, esto fue Senda Nacional. Como siempre, los vaporones sobrecargados de información. Pero estuvo muy bueno, como por siempre. Por suerte. Así que bueno. Y ahora que me amigué con Farinero, gracias a Dios. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pero ahora puedo decir gracias a Dios porque me amigué con Farinero. Después del bono social. Cosas que tienen que ver. Saludos a la Sociedad Agraria, no te olvides. Y saludos a la Federación Agraria que siempre le envío. Y el programa que viene, algo del campo hablo. Fue Senda Nacional, hasta el próximo sábado y lo dejamos con Pateando el Tablero. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.